Tras escuchar la canción por 4 duros del grupo Boycott, vamos a comentar una noticia muy relacionada con el contenido de la canción. Y es que la Unión Europea, revisando los índices de paro marcados por el gobierno español, se ha dado cuenta que el paro juvenil es mucho mayor a lo establecido por el gobierno español. Tengamos en cuenta, y se argumentaba en una noticia extraída de Caos en la Red, que el gobierno español, cuando hace el baremo sobre el paro, solo tiene en cuenta los trabajadores registrados en el INAE. Entonces lo que pasa es que hay mucha juventud, principalmente, que no está registrada ni siquiera en el INAE, porque como ve que no hay trabajo, evidentemente, o no tiene intención de trabajar porque está estudiando, etcétera, etcétera. Hay mucha gente de 16 años que no está registrada en el INAE y que no dejan de ser parados. Entonces es una manera que utiliza el gobierno español para rebajar índices de paro, que afecta principalmente a la juventud, por eso mismo de que no tienen intención de trabajar a corto plazo, y que la Unión Europea sí que tiene en cuenta en sus baremos, y que de alguna manera pues sí que podemos decir que son más fiables. Ya sabemos todos que la Unión Europea tampoco nos convence, pero en estas cuestiones parece que al menos es más fiable que el propio gobierno español, que siempre está jugando a la mentira, a intentar camuflar o decir medias verdades para mantener a raya a la población. También comentar que la temporalidad entre la juventud en la poca que trabaja también es muy alta, que los salarios son una mierda, casi no hay manera de tener un futuro, y evidentemente eso no se soluciona formándonos más, como intentan hacernos creer, porque el salario que recibas no será en comparación con los otros salarios, sino en comparación del trabajo que desempeñas. El salario te lo pagan dependiendo de tu fuerza de trabajo empleada en ese empleo. Entonces, por lo tanto, puedes cobrar más que el resto, pero lo que cuenta es el trabajo que haces, y nunca se te es pagado íntegramente y con la extracción de las plusvalías que se lleva el capitalista. Pero esto también lo podemos tratar en un programa aparte, por no enrollarnos. Y tras esto vamos a comenzar la tertulia, vamos a volver a poner una pequeña canción, nos preparamos la tertulia y luego ya comenzamos hablando sobre el tema que hemos elegido hoy, sobre la crisis política en el mundo árabe. Libia, especialmente por ser un país donde los gobiernos donde los intereses de la OTAN y el gobierno estadounidense están afilando los cuchillos para ver si pueden sacar tajada de ahí. Así que vamos a poner una canción y en poco tiempo comenzamos la tertulia. y pensando en algún santo que hoy es fiesta de guardar. Ya marchas, lo abres, lo pones y pon. Ya marchas, lo abres, lo pones y pon. Ya marchas, me duele muchísimo el riñón. Ya marchas, lo abres, me cago en y pon. Tras escuchar la canción Tirando la cadena del grupo Isorray, que trata la temática de los jóvenes que tenían que abandonar el medio rural hace unos años para irse a la ciudad, esta temática por desgracia ha ido a más y ahora ni siquiera vienen a la ciudad desde el medio rural, sino que desde el campo, trabajando en el campo, sino directamente es que ni se dedican en el medio rural al campo, porque apenas hay trabajo y eso pues hace que la juventud se vaya de los pueblos y se venga para la ciudad, como dice en la canción. Bueno, vamos a comenzar el tiempo de tertulia. Contamos con Miguel, con Carlos, está en producción, también puede intervenir y intervendrá, y vamos a hablar sobre el mundo árabe, sobre las revueltas que están teniendo lugar en el norte de África y en Oriente Próximo. Hablando evidentemente desde un punto de vista de clase obrera, no vais a escuchar las tonterías o los intereses que reflejan los medios de comunicación capitalistas. Vamos a hablar intentando comprender cuál es el interés de la clase trabajadora árabe en estos momentos, con las revueltas que está habiendo, y vamos a hablar también sobre los intereses que no te dicen que tiene Estados Unidos, que no te dicen los medios que tiene Estados Unidos en esta región, principalmente en Libia. Primero podemos contextualizar la realidad que se está dando para intervenir en la tertulia. Si nos quieres contextualizar, Miguel. Hola, buenas. Hombre, contextualizar es, digamos, algo que más o menos ya sabemos todos o todas, que es que los pueblos del norte de África han llegado a un momento ya a un punto de no retorno, en el sentido de que están ya tan machacados. Y cuando me refiero al pueblo, me refiero a la gente de a pie, que no tienen ni para cubrir las necesidades básicas, y ha llegado un momento pues que tanto va el cántaro la fuente que se rompe, ¿no? Ya sabemos todos que las cadenas, para bien o para mal, se rompen siempre por el eslabón más débil, y en este caso pues que empezaron los egipcios, han seguido los tunecinos, siguió Egipto, Argelia también están de movidas. En Argelia todavía sigue pendiente de reconciliación nacional por las pasadas guerras civiles que tuvieron en los 90, y ahora le ha tocado pues a Libia. Bueno, también está teniendo lugar en Jordania, en Yemen, en Bahrein, en Marruecos incluso. Lo que pasa que es que se está dando un tipo de revuelta que, en fin, que en algunos casos sí que está tomando gran parte activamente la izquierda marxista que hay en la zona. Gente que ha sobrevivido durante décadas a represión, incluso a casi a la aniquilación física, ya no ideológica y de derecho de expresar tus ideas, sino a la pura y dura aniquilación física. Y por otro lado se está juntando pues el extremismo religioso. También sí que la verdad que es muy lamentable, por ejemplo, que en Jordania haya revueltas populares, pero no se cuestionen a la Casa Real reinante, o lo que esté pasando en Marruecos. Que pueda haber también revueltas, pero no cuestionen a un tirano y a un sátrapa como es Mohamed VI, o por lo menos no abiertamente, y en fin, eso es lo lamentable. Ahora bien, es justificable en un momento dado, cuando el pueblo se ve machacado, hundido y oprimido, pues que y no tiene ya nada que perder, pues que se eche a la calle y que vaya por todas. Ahora bien, la madre del cordero, el quid de la cuestión es qué papel están jugando aquí los amigos de la CIA, Estados Unidos, los sionistas, porque no creo que se estén quedando de brazos cruzados, sino que estarán metiendo sus agitadores, querrán encauzar dichas revoluciones hacia el lado que a ellos les conviene. Y la prueba es que cuando ya en las fronteras israelíes, o sea, Egipto, ya la cosa se puso tensa, el Mossad no creo que se haya quedado a verlas venir. Habrá que estar a la espera de cómo van evolucionando los acontecimientos y cómo se encauza las circunstancias y las revoluciones, porque las revoluciones comienzan, pero comienzan espontáneamente o teóricamente espontáneamente ante las malas situaciones. Cómo terminan y cómo se desarrollan es en virtud de cómo vayan los acontecimientos y de quién reconduzca a esa fuerza imparable que se ha desatado, o si alguien es capaz de hacerlo. ¿Y en qué sentido? ¿Hacia una verdadera liberación del pueblo, o simplemente a que todo, como la famosa frase del gato pardo de Visconti, que todo cambie para que todo siga igual? Esa es la duda que yo tengo. Bueno, en mi opinión, hubo una chispa que surgió en Túnez. Túnez es un país que tenía unas fuerzas progresistas más evolucionadas, con más presencia que el resto de los países donde se ha desarrollado. Bueno, con honrosas excepciones, yo creo que en Yemen están más preparados, por ejemplo, pero que hay una gran diferencia entre la presencia de organizaciones en Túnez y la presencia de organizaciones de izquierdas, me refiero, en Túnez y en el resto de los países. Lo que comentabas de que en Marruecos no se cuestiona la monarquía, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque la movilización que hubo, que no fue muy seguida, evidentemente no se lo cuestiona la mayoría de la población, pero los que salieron a la calle el otro día sí que se la cuestionaban. De hecho, iban con banderas del Che, o sea, se veía, era gente que sí que luchaba de verdad. ¿Que toda la población no se lo cuestiona? Vale, eso desde luego. Pero eso no significa que las revueltas o el movimiento que estaba habiendo no sea cuestionando al rey. Igualmente podemos hablar de Argelia, que es un tema que tampoco conozco yo más. Pero respecto a cómo se está dando la revolución en sí, yo creo que es una chispa, una revolución que no se hace... Que como todas las revoluciones es una chispa, que es por el hambre, la miseria, la falta de derechos democráticos, pero que esa chispa, si no es guiada por unas organizaciones de vanguardia, unas organizaciones de clase, no se conduce más que o a que pierda la fuerza la chispa, o que de hecho sea utilizado por los intereses imperialistas para afianzar aún más su presencia en la zona. Yo creo que eso es lo que está pasando, que como no estaba dirigida por una fuerza de vanguardia, que entendemos que es un partido comunista, principalmente por lo que comentabas, porque habían sido muy depurados y asesinados directamente por parte de las fuerzas contrarrevolucionarias, pues no existen esos partidos comunistas y no han guiado lo que es esta revolución. Bueno, existir existen, tampoco vamos a engañarnos, pero no con la presencia que deberían tener para guiarla hacia un punto antiimperialista, democrático, de verdad, donde el pueblo tuviera el poder y, de paso, dar un paso hacia el socialismo. Como eso no se ha dado, el imperialismo ha utilizado sus agitadores para utilizar las revoluciones antiimperialistas contra la pobreza y el hambre de estos países en su provecho. Lo que se está dando en Libia es precisamente eso, a mi forma de ver. Lo que está pasando es que Gaddafi, que es el presidente libio, es una persona que antes sí que defendía de verdad el antiimperialismo, pero antes, no ahora. Se ha bajado los pantalones con la mayor parte de los dictadores europeos y yanquis de todo tipo. Se ha plegado a los intereses imperialistas, como no hizo en su momento, pero que sí hace ahora y hace ahora y en estos momentos está haciendo. Pero por otro lado, yo sí que entiendo que las revueltas que están teniendo lugar en su país no tienen la magnitud que se le está dando desde los medios de comunicación. Desde los medios de comunicación yo considero que se está inflando, porque Libia, de una manera u otra, sí que tiene una democracia más avanzada, una democracia árabe más avanzada que los países del entorno, y que en ese país no entra como quiere Estados Unidos, como hace, por ejemplo, en otros países como Bahrein, donde tiene una fuerza impresionante, incluso tiene dotaciones del ejército totalmente instaladas en el país. Yo creo que lo que quiere hacer Estados Unidos ahí es meter la mano, que las revueltas no son tales como se nos muestran los medios. Sí que han sido reprimidas brutalmente, eso es cierto, y se ha de criticar a Gaddafi y al régimen libio, pero tampoco nos podemos poner a favor de Estados Unidos por criticar a Gaddafi. Es un punto de vista simplista y carece de un análisis comunista, un análisis marxista. Yo considero que lo adecuado que tenemos que hacer es no ponernos del lado de ninguno de los dos, sino del pueblo. Y al respecto, yo considero que lo más importante para el pueblo es su soberanía. Su soberanía, y que no venga el tirano yanqui pegando patadas a donde quiere, cogiendo el petróleo de todos los países que quiere. Y que en este caso hay que defender, como sea, a Libia, a su pueblo, del interés que tiene Estados Unidos en hacer una guerra y apropiarse del petróleo, como ya ha hecho en países como Irak, que bien conocemos, con Saddam Hussein, que es un presidente, era un presidente de hecho con un perfil muy similar a Gaddafi en su momento antiimperialista, pero que se fue plegando a los intereses, pero que tampoco dejaba entrar a Estados Unidos. Al final Estados Unidos decidió entrar militarmente. Entonces yo creo eso, que hay que estar con el pueblo egipcio en defender su soberanía, pero que evidentemente lo primero va a ser atacar al enemigo yanqui que quiere entrar, pero que luego evidentemente será echar a Gaddafi del poder e instaurar una democracia soberana en el país libio, ajena a todos los intereses imperialistas, hasta los mantenidos ya por Gaddafi. Lo que está pasando ahora en los países del norte de África me está recordando mucho al caso cubano, y voy a matizar. Cuando la guerra de Cuba a finales del siglo XIX, en 1898, los cubanos, en su lucha por liberarse del colonialismo español, lo consiguen gracias sobre todo a la guerra provocada por el imperialismo yanqui. Consiguen quitarse de encima la bota española, pero es que no consiguen su libertad el pueblo cubano. Se les quedó encima la bota americana, que se la pudieron quitar finalmente 50 años después, cuando por fin es derrotado, 50 o 60 años después, cuando por fin es derrotado Batista y triunfa la revolución cubana. Aquí puede pasar algo parecido, o sea, que el pueblo consiga quitarse de encima la bota de unos opresores autóctonos, sean del tipo que sean, pero que como no anden listos, les va a caer encima lo que tú has dicho, o la bota sionista o la bota de Estados Unidos, que para el caso es lo mismo. Carlos. En el caso de Libia, más que el imperialismo yanqui, el que está es el español. No olvidemos que quien está explotando los principales productos petrolíferos es Repsol y YPF. Uh-huh. Y que Mubarak, Gaddafi y compañía se hacían las fotos con los tratados de libre comercio exactamente, pero es algo parecido, que firmaban con los países del norte de Europa, a los que iban a las cumbres del Mediterráneo y demás, en las que todos se hacían las fotitos y luego acompañaban a Berlusconi a sus fiestas nocturnas. Es decir, que en este caso hay que recordar que gran parte del imperialismo lo está ejerciendo España y la Unión Europea, mucho más que Estados Unidos. Para Estados Unidos esto simplemente es su otra reserva más. Estados Unidos tiene su alianza con Bahrein, que también, como ya habéis comentado, que tiene más problemas, más que con el norte de África. Entonces, tener en cuenta eso, que aquí quien está ejerciendo el papel dominante no es Estados Unidos, sino Europa, y por eso se estaban planteando las intervenciones militares a través de la OTAN y de enviados de la Unión Europea. No se estaba planteando una entrada directa de Estados Unidos. No, ahí lamento, eso es cierto. De hecho, he nombrado a Estados Unidos como si fuera, y en eso tiene razón Carlos, yo me quería referir sobre todo a las fuerzas de la OTAN, pero decía Estados Unidos porque Estados Unidos es la OTAN, me refiero, es el más, la mayor potencia de la OTAN. Pero sí que es cierto que la OTAN está formada por otros países y que de hecho los mayores intereses no son única, no son de Estados Unidos, sino de la propia Unión Europea. No, hombre, pero tengamos cuenta una cosa, que por mucho que estén, sean los intereses europeos, a la hora de mover un solo fusil o que un soldado se ponga en marcha, aunque sea la OTAN, no se hará si no da la luz verde la Casa Blanca. O sea, volvemos a lo mismo. Europa no pinta nada si Estados Unidos no le deja pintar. Y a los hechos me remito. O sea, cuando se produjo la guerra de la desmembración de Yugoslavia, o sea, se dejó que el pueblo balcánico se desollaran los unos a los otros. Al final, medio se mandaron de mala manera cascos azules, y luego al final sí que se mandó a la OTAN. ¿Pero cuándo? Cuando Estados Unidos dijo, basta, ya vale de matanzas, esto se está pasando de rosca, y entonces ya tiene que intervenir la OTAN. Pero no lo decidió Europa, ¿eh? Lo decidió Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está claro que tarde o temprano dejará de ser la primera potencia del mundo, que empezará su declive, pero aún hoy en día y sobre todo en Europa, porque si por algo se han caracterizado las potencias europeas, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, es por su total falta de capacidad de decisión para ayudar a ningún pueblo, y a los hechos me remito. O sea, cuando se produce la sublevación fascista en contra de un gobierno legalmente constituido en España en 1936, los países europeos abandonaron a una democracia, que era la democracia española. Le cerraron las fronteras. Le prohibieron comprar armas. La República Española tuvo que comprar las armas a la URSS y en el mercado negro. Y todo a precio de oro y nunca mejor dicho. El famoso oro de Moscú. Mientras que en el bando fascista actuaban impunemente con material y tropas llegadas de las potencias fascistas de entonces, que como eran Alemania e Italia. Y sin embargo las potencias europeas mirando por otro lado. Y lo que hicieron con España lo hicieron posteriormente con Yugoslavia, y lo han hecho los europeos con todo el mundo. ¿Qué es lo único que cambia? Que el norte de África está en las puertas de la Casa de Europa, que no quieren que eso se extienda a Europa por razones obvias, y que aparte hay intereses económicos como el petróleo. Es lo único que cambia, ¿eh? O sea, si el norte de África no estuviera tan cerca de las puertas de Europa y hubiera intereses económicos como el europeo, allí estaríamos dejando que pasara lo que pasara, y desde luego no serían ni portadas de los grandes rotativos de prensa escrita, ni de los telediarios, ni habría debates de los grandes pensadores de turno en las principales televisiones públicas o privadas. Si nos damos cuenta también, podemos ver, pues, la jeta o, bueno, la cara dura que tienen los medios de comunicación. O sea, al respecto de, por ejemplo, Tunecia no existe, Egipto apenas existe y ahora solo existe Libia. Me refiero, cuando una cosa deja de ser noticia, a pesar de que sigan ocurriendo cosas en un país, desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque al capitalismo tampoco le interesa que vea el mundo occidental, que por desgracia esto sigue siendo Occidente domina el mundo, o sea, la Unión Europea y Estados Unidos, pues no le interesa que estos países, la población de estos países, vea que esas revueltas se pueden dar en sus países ni que las puedan ejercer. Por lo tanto, esta información que tantas veces repetían era simplemente porque también tienen que venderla, no porque les guste vender que hay revueltas. Y de todas formas, siempre que se hablaba de ellas, se hablaba como una revuelta por la democracia, por tiranos que llevaban muchos años en el poder. Pero bueno, hasta hace unos meses eran los más amigos íntimos de los presidentes europeos y de Barack Obama, la asesoría, el Bush, que fue anterior a Barack Obama, y eran sus amigos, y aquí nadie decía nada, salían fotos dándose la mano y era todo perfecto. Y de repente se han vuelto que son los enemigos de la democracia. Son los enemigos de la democracia, pero también son enemigos con los que se daban la mano. ¿Qué pasa? Pues que esos son los amos, y de los amos no se puede hablar mal, porque los amos son los que pagan, y si no te pagan los amos, pues esa es la cuestión. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. No, y aparte, pues eso, que es que, vamos a ver, hay intereses económicos de por medio, es lo que manda, es lo que prima, y no nos engañemos. Vamos a ver, si en Europa no somos capaces ni de ponernos de acuerdo a la hora de fijar una hora, una franja horaria, por poner un ejemplo, no digo que haya que hacerlo, ni me importa, pues ¿cómo se van a poner de acuerdo los europeos a la hora de intervenir en un foco, en una patata caliente y en un foco tan fuerte de conflicto como es revueltas populares por todo el norte de África? No se van a poner. De hecho, la única vez que decidieron ponerse chulos los europeos, si no recuerdo mal, fue entre los 50 y los 60, cuando quisieron tomar el canal de Suez a Nasser, que fue el principal líder panárabe de la época, y le salió la cosa mal, porque fue una operación militar fallida entre británicos y franceses, y ya no la han vuelto a intentar. De todas formas, yo creo que el panorama este, que es cierto, esto totalmente es cierto, estoy de acuerdo contigo, pero creo que este panorama de que los países europeos siempre se han subyugado a los intereses de Estados Unidos se ha dado porque nunca han tenido tanta fuerza como Estados Unidos, pero me parece a mí que en el futuro ya no se va a dar. Entonces, que la Unión Europea quizá pierda su carácter defensivo e ir por debajo de Estados Unidos y asuma de verdad una competencia con Estados Unidos imperialista, que incluso se puedan dar intereses enfrentados de forma directa entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque Alemania en absoluto está de acuerdo con la Unión Europea, con Estados Unidos. Acabas de dar en la clave. O sea, no será la Unión Europea en sí quien esté en contra o haga competencia desde Europa a Estados Unidos. Será una competencia eje franco-alemán con Estados Unidos y los demás de comparsa. Pero ¿quién dirige la Unión Europea si no es Francia y Alemania? Exactamente, es que todos exactamente. Son, por eso van, te digo van a que... hacernos cómplices de algo. La Unión Europea es un interés únicamente de Francia y Alemania. El resto somos marionetas que les interesa tenernos. Por eso te digo que acabas de dar en la clave. Hombre, hay que tener en cuenta que en ese juego en el que habéis planteado os falta una ficha clave, que es China. Uh-huh. Y China ya es segunda potencia económica, ha desbancado a Japón. Y China tiene un exponencial de crecimiento muy grande, y junto con India, que va más tarde, pero irá. Hay que recordar que la mitad de la población reside en esos dos países y van a ser los que hagan posicionarse a Europa en un punto o en otro. Porque igual es necesario que se tenga que aliar con Estados Unidos para hacerle frente a los asiáticos. Pero es que China ya es caso aparte. O sea, China da para muchos debates, para mucho más. Pero hoy de lo que estamos hablando es de la influencia de poder en el Mediterráneo, en el norte de África, y de la capacidad de influencia o no de los Estados Unidos, de los sionistas, y de si los europeos dejan de mirarse el ombligo y hacen algo para bien o para mal, o no hacen. Totalmente contigo, Carlos, de que, en fin, que lo de China es otra cosa, y que están viniendo, y que a lo mejor pues sí que tiene que haber a la larga se tienen que tapar la nariz unos y otros, y tiene que haber un eje americano franco-alemán frente al poderío chino. Pero ahora al día de hoy lo que más miedo le da a Europa pues es lo que tiene a sus puertas, que son las revoluciones populares de los pueblos oprimidos del norte de África, y las consecuencias que directa e indirectamente pueda tener para los europeos, y sobre todo principalmente para los que mandan, para las petroleras europeas y americanas, para la banca europea y americana si tienen intereses ahí, en caso de que los tengan, y punto. Yo antes de terminar, me gustaría que nos mojáramos a título individual, opiniones personales, nunca la de nuestra organización. Me gustaría que os mojarais sobre China. En el aspecto, si consideráis que sigue siendo un Estado socialista como fue hace unas décadas, ya no es un Estado socialista, que es, Yo, en dos palabras, capitalismo de Estado. Sí, yo creo que sí, que es... A ver, han mantenido el Partido Único, Partido Comunista, porque saben que si establecen ley de partidos con los miles de millones, aquello puede ser la Torre de Babel. De hecho, hace unos años, no sé si desmantelaron una secta en China de 2 millones de personas, que aquí sería todo un movimiento social y político, y en lo político han mantenido el Partido Único, pero en lo social es capitalismo puro y duro. Pues yo voy a romper con vuestro discurso y sí que me voy a mojar y decir que es un país socialista, a pesar de todas las contradicciones que tenga, pero yo creo que sí sé que se puede considerar que es un país socialista, por desgracia a punto de perder el socialismo, pero que sí, mientras existan unas relaciones de producción mayoritarias socialistas, que eso también habría que revisarlo, pero yo sí que creo que existe algo de socialismo aún en ese país y confío en ello. Pero bueno, esto lo podemos tratar además en una tertulia más ampliamente. A lo mejor analizaré yo además esto particularmente, y a lo mejor me contradigo, no os extrañe, porque ahora mismo he estado pensando y a lo mejor me he animado demasiado. Pero sí que debemos defender a China como el carácter antiimperialista en el sentido anti Estados Unidos. Hombre, como otra parte de la balanza, pues hombre, está claro que interesa que haya una balanza equilibrada. Pero desgraciadamente no es la balanza que había antes entre un bloque socialista, un bloque de países de trabajadores, de obreros y campesinos y agricultores y gente que luchaba por el socialismo y el comunismo, frente a Estados Unidos y el resto del orbe capitalista. Ahora, pues por desgracia, yo creo que va a ser una balanza en que lo que esté en los dos puntos de la balanza sea capitalismo puro y duro y lo demás cuento. O sea, si Mao ve lo que hay hoy en día en China, en fin, no sé qué pensaría, no lo sé. No puedo especular sobre eso. Hombre, hay que ver, lo único que sí se puede reconocer a la China actual es que ha sustituido casi al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial dando créditos, sobre todo a polos antiimperialistas, sobre todo enfrentados con el modelo yanqui, como es a muchos países de América Latina o a muchos países africanos, y el interés más bajo que el que venden los modelos neoliberales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. A ver, lo único positivo que tienen los chinos en ese aspecto es que no se meten en el modo de autogobierno de sus pueblos, van a lo comercial y punto. Eso sí, hasta ahí puedo decir. Pues yo, de verdad, yo un día podemos hablar de China, puede venir también Miguel, el otro Miguel, que conoce un tanto de China, pero ahora tenemos que ir cerrando el programa. Esperamos que os haya gustado. Lo subiremos a la web, supongo que mañana ya estará subido, o esta noche. Y nada más, pues lo dicho. Esperamos que os haya gustado y que vaya muy bien la semana. Hasta luego.